cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos en comunicación con José Lugo, que es presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Yapeyú, que se llama Aguiyú. José, ¿cómo te va? Andrés Romero te saluda. Buen día, Andrés. Buen día a toda la audiencia. Y sí, efectivamente así se pronuncia. Aguiyú son las siglas de Asociación de Guías de Turismo de Yapeyú. Estábamos con un problema, no sabemos si por ahí era una palabra en guaraní y estábamos ya prácticamente faltando el respeto, pero está bien. Aguiyú es las siglas, está bien. Sí. Bien. Surgió en el año 98 cuando fundamos esta asociación un grupo de personas. Uh-huh. Luego, por supuesto, de una capacitación que surgió de la... en su momento Subsecretaría de Cultura de la provincia, o uh-huh. Instituto de Cultura, la tuvo a cargo el arquitecto Salas, con una gente de Paso Los Libres, y nosotros somos el resultado de esa intención de esta gente. Muy buena, por cierto, la asociación en estos años ha trabajado para el desarrollo turístico de Yapeyú en principio, uh-huh. y hoy día estamos abocados al desarrollo de turismo de la región litoral. Bien. Que incluye, perfecto. Por supuesto, Corrientes. Perfecto. En este caso particular, le llamamos para hablar de esto que a nosotros nos llamó la atención, porque nos parecía una buena idea, de Granaderos por un Día. ¿De qué se trata esto? Granaderos por un Día es un producto turístico que tiene por objeto justamente el desarrollo turístico. ¿Y por qué ese nombre? Que seguramente se preguntará la gente que todavía no escuchó hablar de él. Uh-huh. A pesar de que hace... desde el año 97, perdón, del año 2007 estamos impulsando este proyecto. Recordarás que en el año 2007 hemos hecho el ingreso a la capital correntina con los granaderos montados, sí. Estuvimos en la Casa de Gobierno, etcétera. Fue el primer paso que dio, digamos así, el producto. Los granaderos iban a Itatí, claro. Y aprovechamos para incorporar la difusión del programa con esa travesía que hicieron los granaderos montados, uh-huh. desde Yapeyú a Itatí. Y bueno, consiste justamente en visitar Yapeyú de la mano de los granaderos. Es el nombre, digamos, que llama la atención. Uh-huh. El producto tiene por objeto visitar todos los atractivos turísticos que tiene el corredor turístico de uh-huh. Corrientes, este corredor jesuítico, comenzando por Yapeyú. Bien. Haciendo mención al acuerdo al que hace referencia, justamente lo vamos a firmar el día 25. Bien. La gente del municipio de La Cruz, la asociación y, por supuesto, Yapeyú, ¿no es cierto? Fue un camino largo hasta acá. Yo creo que esta es la primera etapa de conclusión para que este producto turístico pueda salir al mercado como debe salir, organizado y armado y acordada las partes para, sobre todo, para establecer cuáles son las prioridades, los objetivos, quién va a ser la supervisión y la coordinación. Los recursos, los resultados, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico sostenible uh-huh. y sustentable, claro. Términos que están muy en boga hoy día, aplicarlos. Claro. Y en eso estamos trabajando. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.